programada por alguien diferente que a un ser humano, que es un ser divino, que es Dios, y dijo, aquí tenés que estar, no para sufrir. Aquí venís a hacer algo, hay una misión que nos toca en la vida. Y nuestra vida puede ser un milagro o puede ser una miseria, depende cómo nos manejemos en ella. Depende si decimos, bueno, me pongo en manos de Dios y que las cosas fluyan, que las cosas cambien, que mejoren, que se despeje esa tormenta que hay en mi camino, en mi vida, en mi pensamiento, y que yo pueda ser una persona agradecida por estar en esta vida. Que cada paso que doy y que otros den a mi alrededor sea una manifestación de ese bendito milagro. Que cada situación en la que me encuentre termine siendo una alegría porque es un milagro cómo se fueron resolviendo las cosas. A las personas que amamos estar en compañía de ángeles, a las personas que nos gusta hablar de ellos, que nos gusta, que sentimos la fuerza en esa energía, porque no es que nos guste nada más. Esto va más allá de si me gusta o no me gusta. Esto tiene que ver puntualmente con lo que siento, con lo que le doy a mi vida, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado que aparecen los ángeles en nuestra vida desde distintas situaciones y en distintos momentos, en distintas ocasiones? Yo el otro día compartí en Facebook el famoso perro gris de Don Bosco. Ese perro que en vida aparecía milagrosamente, aunque no estuviera con él, en situaciones difíciles. Aparecía cuando lo querían atacar, cuando lo querían sacar del camino. Aparecía con esa... Era un perro manso y amoroso, pero en esos momentos parecía un león. Y después de muerto, en una situación en la que Don Bosco iba a ser emboscado y atacado, se le planta el perro gris que había muerto, que ya no estaba en su vida, en la puerta de su casa y no lo deja salir. Gruñe, lo amenaza y lo hace asustar y lo hace retroceder. Y después se dieron cuenta o supo que lo estaban esperando para emboscarlo. Épocas difíciles para los sacerdotes y épocas difíciles para la fe. Y sin embargo ese perro fue un milagro de Dios, fue una señal, fue un ángel. Su ángel se convirtió en ese ser que él tenía que ver para poder decir, no puedo pasar. Si él no me lo permite, algo me está diciendo. Bueno, a veces nos ocurren milagros simples, a veces sentimos que la vida, no podemos salir de algo y un llamado telefónico, una palabra amiga, un libro que encontramos. Hay tantas manifestaciones para decirnos, ves esto, hacia acá tenés que ir, esta es la guía que te puedo y te quiero dar. La vida es un milagro. Entonces empezar a pensar así hace que yo tenga esperanza, hace que pueda dar gracias por lo que recibo todo el tiempo, sabiendo que es un milagro. La fe en mi vida es un milagro. Cuando yo tengo fe, pongo todo en manos de Dios, siento esa esperanza, esa fe que me nace desde el corazón, vos me decís, sí, pero a mí no me nace desde el corazón, pedíla, empezá a pedir fe, empezá a pedir que tengas la certeza de cómo se vive en esta vida, que no se vive peleándonos todo el tiempo con nosotros mismos o diciendo, no puedo. Cuando digo no puedo, ahí empiezo a tachar mis posibilidades. Cada vez que digo no puedo, no, yo no puedo. A mí me sale todo mal. A mí las cosas que me pasan, y viste, todo mal. A mí me pasan cosas difíciles, oscuras, complicadas. O sea, es que a mí también, Quiero que lo sepas. O sea, yo no ando flotando un metro del suelo, 10 centímetros o nada. Yo vivo caminando con el peso de los días, con el peso de los años, con las situaciones de la vida, pero como los vivo desde la fe y confío en que existen los milagros, eso es primordial para mí, sentir y vivenciar la presencia del milagro. Cuando yo logro eso en mi vida, cuando siento que puedo avanzar, que puedo cambiar todo lo que está como una mole, que puedo decir, bueno, esto puedo romper este muro porque existe el milagro, Dios me va a ayudar y allí voy a poder avanzar. Empezar a construir caminos y no a destruir mi vida. Empezar a decir, aquí puedo buscar un cambio, aquí puedo aportar de mí lo mejor, porque lo mejor es sonreír y seguir adelante a pesar de las adversidades. Hay gente que puede naturalmente, que se llama resiliencia, hay gente que es resiliente, pero hay gente que lo logra con esfuerzo y con trabajo. Todos tenemos miedo, todos tenemos dificultades, a todos se nos cierran puertas, y a todos nos pasa que hay momentos que decimos, ay, pero ¿para qué lucho tanto? ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué lucho tanto? ¿Para qué me esfuerzo? Y la respuesta de para qué, por qué o me esfuerzo es muy sencilla. Te esforzás porque estás en el camino correcto. Y si pedís ayuda, no digo que te esfuerces menos, digo que te esforzás distinto. Aquellos que te prometan que los ángeles van a cambiar tu vida mágicamente te están engañando. Los ángeles provocan milagros, producen milagros, te llevan al cambio, te llevan a un vivir mejor. No a vivir en un estado de adoración y idolatría, porque eso no es estar en la vida cotidiana. Estar en la vida cotidiana es pelearte con tu hijo, o pelearte con tu hermana, o pelearte con tu esposo y saber que si están los ángeles de por medio, podés pedir reconciliación, podés pedir claridad, podés herir menos. Cuando uno va rezando y pidiendo, empieza a tener el don de escucha, el poder cerrar la boca a tiempo. El poder decir las cosas de una manera teñidas desde el amor y no desde la bronca y de la ira y de que se te dispare. Obvio que es un trabajo cotidiano, esto no es un camino de un día, aquí, chau, listo. Es un camino de cotidiano que no se debe dejar nunca, porque cuando vos me decís, y yo escucho que me dicen muchas veces, no, lo que pasa es que me cansé, viste, rezar. Me fueron bien las cosas, pero es un sacrificio rezar. Bueno, mientras que sientas que es un sacrificio pedirle a los ángeles, hablar con ellos, allí es donde te estás equivocando. El sacrificio es el que haces cuando no estás cercano a esta ayuda, cuando estás cercano al pensamiento negativo, cuando estás cercano al no puedo. Ese es el sacrificio, esa es la vida difícil. Ahora, los problemas vienen. Y vos tenés dos maneras, o tres, o varias, de resolverlos. Pero hay una que va solo en una condición luminosa, que es la de pedirle a tu ángel ayuda. Y vos me preguntás, ¿pero tengo que rezar? ¿Qué tengo que rezar? Mirá, el contacto con los ángeles es algo cotidiano y espontáneo. En cuanto cerrás tus ojos, o en cuanto decís, ángel de la guarda, ven a mí, allí está acudiendo. En cuanto decís, arcángel Miguel, protégeme, allí te está escuchando. No hacen falta muchas palabras para una conexión angélica. Hacen falta mucha fe. Hace falta un trabajo interno y fortalecido de oración. Como se hace así. Pedirle protección. Si te sentís mal, estás enfermo, pedirle sanación. Pedir encontrar ese profesional que te va a ayudar a avanzar en ese paso en el que estás. Y no es un castigo de la vida, son situaciones. A veces nuestros cuerpos tienen tendencias genéticas a distintos problemas. Y entonces nosotros estamos predispuestos a eso. Bueno, que tu predisposición termine en lo genético y no que estemos todo el tiempo fomentando la situación enfermiza. Se puede cambiar, se puede modificar, se puede pedir ayuda para que no suceda. Y si está sucediendo, pedir ayuda para frenar ese acto erróneo que está en nosotros, ese alimentar el miedo, ese alimentar las situaciones negativas. Para eso está el ángel de los milagros, que en sí trae fe, en sí trae coraje, en sí trae sabiduría, en sí trae sanación, protección. O estás en un momento en el cual estás ahí y ya no lo puedes revertir, pedirle ayuda al ángel que se te ocurra en ese momento. Incluido esto, ángel del milagro, ven a mí. Y entonces le vas a pedir que te esté envolviendo y que te esté ayudando cada día y en cada instante. Nosotros creemos, o hay toda una cultura de que la fe, o que pedir un ángel, o que enviar un ángel, o que dar una bendición, es algo que le corresponde a determinadas personas nada más. Pues no es así. Pues no es así. Cuando vos estás en el camino correcto, como dice aquí, eres bendecido para bendecir. Está en la Biblia, Isaías capítulo 19, versículo 24. Eres bendecido para bendecir. O sea, te lo están diciendo, te están dejando el mensaje en el libro sagrado. Te están diciendo, mira, eres bendecido para bendecir. Si yo le mando un ángel a una persona en ese momento, estoy bendiciéndole. Le estoy mandando luz, le estoy mandando paz, le estoy mandando energía sanadora. Y realmente entender que ser bendecido, soy bendecido para bendecir, entiendo que Dios me envió mis ángeles para que yo pueda enviarlos. Entiendo de que existen para que pueda pedir e interceder por otros. No existen como un adorno precioso en nuestras casas, nada más. No existen como una decoración espectacular en las iglesias, en los muros, en los frescos, en las pinturas. No existen para eso. Existen para que le pidamos. No se materializan nada más que con plumas o volando por nuestro alrededor. Se materializan en hechos, como el famoso perro gris de Don Bosco. Se materializan en situaciones en las que están, en las que nosotros por ahí en nuestra vida estamos pensando que no tiene solución. Y resulta que sí la tiene. Todo lo que creemos que puede existir un milagro, a todo lo que le pedimos un milagro detrás, se materializa. A todo lo que le brindamos la esperanza de la fe y del milagro, se materializa. Quizá en nuestras vidas estamos muy atascados en situaciones oscuras. Nosotros, por ejemplo, el sábado de Gloria, el sábado 4 de abril, vamos a hacer un taller de transmutación y reparación. Primero, vamos a hablar cómo yo puedo trabajar con los ángeles cotidianamente para limpiar, para sanar, para reparar, para transmutar. Vamos a hablar del rayo violeta de transmutación divina, vamos a hablar de la energía de transmutación, pero también vamos a trabajar con la transmutación. Es un taller intenso donde vamos a hablar de cómo yo suelto todo eso que me tiene atado al dolor, a la tristeza, cómo acepto lo que no puedo cambiar, pidiendo el milagro para poder realizarlo. El taller de transmutación, los ángeles de transmutación, cómo vienen a nuestra vida, cómo lo podemos pedir cada rato, cómo a cada instante, cómo puedo transmutar mis actitudes erróneas, mis pensamientos erróneos, cómo a veces con una sola palabra puedo programarme con un gesto sagrado, un mudra, pequeño y simple, hasta el de unir nuestras manos como en oración y decir: ángel de transmutación, cambiame esta historia, ayúdame a salir de esto. Hoy es el ángel del milagro, pero ayúdame a encontrar ese trabajo que no llega para mí. Ángel del milagro, ayúdame a encontrar esa pareja que no llega para mí. Ángel del milagro, provoca ese encuentro entre mis familiares que parece imposible. Todo lo que tenemos que hacer es eso, eso es una oración, esa es la más perfecta de todas. Después, si te guste, si te querés, como hago yo, te haces un rosario a la noche o a la mañana, o te haces las oraciones que quieras, pero eso suma, y realmente suma, y realmente cambia tu vida. Pero yo me conformo y te digo que vale, y vale mucho, que empieces a decir palabras cortas. Dios mío, ayúdame. Ángeles de Dios, ayúdenme, sáquenme de esta depresión, de esta tristeza, de esta angustia, de este temor, de esta situación difícil y oscura. Antes de ir a los mensajes, les voy a leer esta frase que encontré y compartí en internet, que es una oración que la verdad

hacia el éxito. Y para todos los que escuchan el programa después, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar, seguimos con problemas de internet, pero con mucha lucha los estoy tratando de subir. En Facebook, en Cristina del Solar, esa que tiene los angelitos tirando corazones de la nube, o en Luz de Ángeles. Todos esos sitios vos podés entrar y escuchar el programa de radio. Y aquí va. Para todos los que me escuchan siempre, los que me acompañan, en los que comparten este programa desde hace tanto tiempo y ahora lo escuchan grabados. Viene para ustedes el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Acá me ponen Patricia de Almagro, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa y yo te regalo la mía. Bueno, les decía que el sábado 4 de abril tenemos un trabajo hermoso, justo sábado de gloria, para hacer y para acompañarnos. Un trabajo lindísimo de transmutación. ¿Qué es transmutar? Es lograr un cambio, es cambiar algo. Es envolvernos en la presencia divina de los ángeles, es aprender que en ellos está ese cambio que podemos hacer. Ellos nos guían, nos ayudan y la unión entre ellos y nosotros nos lleva por el camino correcto. Dejar atrás toda esa energía dolorosa, angustiosa, conflictiva, donde no podemos salir del pasado, donde estamos trabados y atascados en situaciones emocionales y afectivas, que seguramente al trabajar con la transmutación encontrarás las personas indicadas para que te ayuden a salir adelante. Pero vos lo estás haciendo desde un lugar espiritual. Encontrar ayuda, buscar ayuda, dar ayuda a otros, ayuda, aprender con este taller a ayudar a mis seres queridos a que tengan transmutación y sanación en su camino, para ver si yo veo a alguien que está con dificultades para conectarse con la vida, con dificultades para encontrar esa carrera que quiere encontrar, para dar ese examen que tiene que dar, para encontrar al guía indicado. Todo esto quiere decir que estamos haciendo alrededor nuestro una telaraña. Empiezo con el no puedo, empiezo con el no sé, empiezo con el fin de una etapa. Yo los espero el 4 y vamos a trabajar fuertemente con los ángeles para sanar y transmutar. Les mando un beso enorme. Estamos aquí el próximo jueves, Dios mediante, en AM 830. Mi nombre es Cristina del Solar y mi teléfono de línea es 4789-9014. Y si no, en las páginas tenés todos los datos. Chau. Hasta el bendito jueves. Nos vemos y que tengas una muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier